Pasaron casi 30 años, distintas canciones, distintos programas, pero la magia es la misma. Todos los sábados de 10 a 13 horas, subite al tren musical. Con la mejor música del recuerdo y comentarios de televisión de aquella época. No seas tan celoso. Sábados de 10 a 13. Tren musical. Tengo un mundo de sensaciones. Por FM Oriente. Yo no quiero media novia. 94.7 MHz. Tren musical. Esto es solamente una parte de la inmensa historia de la radio libre y alternativa de Ituzaingó. FM Oriente. 92.3. Tres décadas de radio. 3 décadas de radio.